corazón, ¿qué hacer? Estoy sintiendo que me ahoga el tiempo. No sale bien la vida en nuestros sueños y se convierte todo en puro deseo. Dime, corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Dejando besos en otros labios que te alejabas de mí. Por una vez quisiera creer que todo aquí se detiene, que no existe alguien más que me mira si no mientes. Solo pensando que te quedas aquí y no andarás dejando besos en otros labios que te alejabas de mí. Por una vez quería sentir que de verdad me quieres. Por una vez quería sentir que tú ya no me mientes. Por una vez quería sentir que de verdad me quieres. Por una vez quería sentir que tú ya no me mientes. Sabremos que somos indecisos.

de nuevo volver a verte. Mi alma te necesita, eso es urgente. Sé que en tu casa me extrañas y estás sufriendo. Dime de cuenta de pronto que esto es secreto. Amor secreto que me queme el alma, que me prende. Cuando baila, cuando baila, así, ay, me enloquece cuando baila. Quiero que me muevas la cintura, amácate, amácate. que se subió la temperatura. Amágate, amágate. Baila para mí, para mí, para mí. Y baila para mí, para mí, para mí. Ese booty así, así, así. Ese booty así. Yeah.